rock and roll. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. La edición más cutre y salchichera de la historia. Porque solo estamos tres y tres tullidos. A mi derecha tengo a Alberto Martínez de Anta, conocido como... Se ha olvidado. Se ha olvidado. No traía nada. Soy pasado. El tullido mayor. Y a mi izquierda a Roberto García de Anta, conocido en los bajos fondos como Quiño. Muy buenas tardes, noches. Vamos a analizar el Gran Premio de Australia que se acaba de disputar en la pista de Melbourne y hablar un poco del siguiente que viene a continuación sin tiempo para recuperarnos en Malasia el próximo fin de semana. ¡Fuego! Y al campo. Todo doble posado hay que cortarlo. Que no, coño, que aquí no se corta nada. Bueno, como decía, vamos a hablar del Gran Premio de Australia que se acaba de disputar con una victoria para Kimi Raikkonen. ¿Quién apostó por Kimi, por cierto? Dos habían apostado por Kimi. Los dos que no están. Los dos que no están. Si no me equivoco, sí, los dos que no están. Que por cierto no están porque hemos tenido que recortar la plantilla porque hemos tenido que presentar un ERE. Porque esto no da. Que va, los has mandado a Malasia, calla. Cabrón, que a nosotros nos dejas aquí. Vosotros, mira, vosotros os voy a mandar a Barcelona. A Barcelona. Por nuestra costa, que no me faltaba ningún día. Nos mandas hasta Benavente y que nos busquemos la vida hasta Barcelona. Nos den las entradas y un billete de tren a Benavente. ¿Qué tipo de deporte nos tendrá preparado? Algo está en disqueta. Centrémonos, sí, que estamos un poco dispersos. El Gran Premio de Australia, victoria de Kimi, magnífica victoria. Con un coche bastante superior al resto en carrera, porque en calificación dominaron los Red Bull, pero vamos, con la gorra, ¿sabes? Sin problemas. A mí la carrera fue impresionante. Llegó a un momento así de impasse, pero hubo muchas luchas intermedias. Kimi se le veía muy potente. Alonso estuvo superlativo también, porque ha dado de más del coche. Creo. Quizás no, tío. Yo creo que ha dado de más del coche. O sea, creo que Alonso estaba para ganar la carrera. No. Si Alonso no hubiera clasificado donde clasificó por 3 milésimas, hubiera estado en el puesto de Massa, haber pasado a Weber y poder presionar a Vettel. Pues si Massa hubiese dejado pasar, que también hay esa polémica. No, el tema es que Massa no era capaz de adelantar a Vettel. Massa no era capaz de adelantar a nadie en pista. ese es el problema. Decía que dijo que tenía un coche que no le daba para poder adelantar a nadie en pista. Ahora que lo dices, hubo bastantes pocos adelantados. Bueno, la verdad es que hubo bastantes pocos para lo que se espera. Pero bueno, yo como titular, desde luego, para empezar, yo desde luego diría simplemente eso, que parecía que empezaba como siempre. Y por lo menos parece que las espadas sí están en alto. Con lo cual, para nosotros eso es lo ideal. Hay una cuestión que aquí les pudo afectar para el green y el frío a los Red Bull, pero ahora hay que ver en Malasia, con el calor, si es que hace calor, cómo les puede afectar, porque a lo mejor mejora el comportamiento de los neumáticos, curiosamente. Claro, decía De La Rosa que el tema de cómo se orienten los escapes, pues que pueden, claro, te pueden dar más apoyo aerodinámico, pero al mismo tiempo te pueden escoñar los neumáticos muy rápidos. De luego Vettel tenía... Weber no se le vio y no se sabe. Pero hay una contradicción aquí, porque el greening se produce más por frío que por calor, ¿sabes? Sí, por eso yo no entendía muy bien lo que estaba diciendo De La Rosa, pero él a lo que se refería es que tenía más apoyo y entonces por eso se quedaba antes sin gomas. Pero hablaba de graining, del color de la rueda, es que no y todo ese tema. No es degradación, es graining. Es graining. Es que no, lo explicó, se pasó un buen rato explicando lo que era el graining. Y, por cierto, ya que mencionas a De La Rosa, para mí es casi de lo mejor del fin de semana. O sea, tenerlo otra vez de comentarista. Sí, es una gozada. Es una gozada. Danza por él, porque la verdad, o sea, entre Yené y De La Rosa es un abismo. Dentro de que tiene que estar partidista por Alonso, porque además ahora es de Ferrari, entonces es doblemente partidista. quitando eso, No me gustan, o sea, que cuando comentas una carrera que te vayas por un piloto y todo sea para ese piloto, es lo que a mí eso me jode bastante. Pero quitando eso, sí, no, es de superlativo. Yo me alegro. Técnicamente el tío es un... Es una máquina. Exactamente, nos alegramos de su vuelta a la posición de comentarista. Es un máquina. Continuemos con la carrera. Hablábamos de Kimi, buena carrera, fácil, entre comillas. Alonso, también buena carrera. Vettel, ¿qué os pareció la carrera de Vettel? Muy buena, dentro de lo que pudo hacer, porque se veía claramente que se quedaba sin gomas. O sea, iba muy rápido las primeras vueltas y después se quedaba claramente, o sea, bajaba el ritmo muchísimo. Por eso aguantó a Massa, no pudo hacer nada contra Alonso y Kimi. Uh-huh. Pero sí, yo creo que en un primer momento todo el mundo estuvo un poco a la expectativa, digamos, viendo dónde realmente podía estar cada uno. Lo comentábamos el otro día. Sí. Y luego, pues quizás al final sí que se conformaron ya cada uno un poco con lo que estaba consiguiendo, porque se veía realmente en pista que era lo que había. Sí. Entonces, pues tampoco en ese sentido me vuelvo a repetir, vamos, o sea, lo mejor... Espadas en alto, no se ve... Que bueno, Raikkonen, la verdad, o sea, tal y como gestionó la carrera, puede que para las primeras carreras haya ahí un hueso duro. Un hueso duro. Grosjean con el mismo coche, décimo, así en un pelotón de... Bueno, luego hablamos, que estaban ahí los dos McLaren. Luego hablamos de ese tema. Pero, por ejemplo, hablando de eso, el que se conformó, y que yo no entiendo cómo se conformó, es Massa. Massa tenía que haber sido tercero en esta carrera. Porque el coche de Vettel lo andaba. Alonso le metió un buen baño a Vettel, enseguida le metió tiempo. Es más le frenó Sutil mucho. Massa igual estaba más preocupado de aguantar a Alonso que de otra cosa, tío. Es que a mí la cara de Massa, desde luego, me parecía más de que se la habían jugado en casa que realmente, hombre, se digamos, la jugaron, que estuviera en se su la jugaron posición. Adelantando la parada de... Vale, pero ahí de te tienes que picar. O sea, ahí te tienes que picar y decir, hostia, pues aquí estoy yo y entonces, joder. Y tenía que haber pasado a Vettel. Alonso tenía claramente un ritmo muy rápido y, sin embargo, el de Massa... Vamos. Alonso se la jugó también. Dijo, hostia, entro ahora. Al final tenía las ruedas con dos vueltas más. Y yo te digo, de Massa... Haberla visto y decir, pues vale, hacemos esta táctica, más haberse quedado. No, es que aparte... Y haber hecho la táctica de Kimi y aguantar, tío, a dos paradas, porque no se sabe si el Ferrari no hubiera... Esa era la táctica que tenía Alonso, pero se la jodió el estar tanto tiempo detrás de Massa. Claro, sí, pero... Por ejemplo, de todas maneras, al ser primera carrera y viendo cómo se estaban comportando las gomas y todo, pues yo también vi un poco eso, o sea, que cada uno estaba encontrando su sitio, digamos, en el mundo. Claro, entonces... es un circuito además muy complicado, o sea, un circuito urbano... Muy complicado. Nunca antes, en otros años, según iba transcurriendo la carrera, cada vez las gomas se desgastaban menos y los coches aguantaban mejor. Por lo tanto, Sutil, por ejemplo, la táctica que tenía para mí fue muy buena, hizo muy buena carrera. Lo que no esperaba era que los superblandos se le murieran murieron. Sí. Precisamente, a final de carrera le esperaba tener ya... Nosotros o sea, que la pista estuviera bien y, sin embargo... Fue una diferencia entre los dos compuestos tremenda. Una barbaridad. Nosotros durante la carrera estábamos comentando que alguien se arriesgase a hacer la táctica que hizo Sutil al final, pero al final se vio que es imposible. Las tácticas de antes, estas de monto el neumático más blando y me voy a por los de delante, todo esto no las puedes llevar a cabo porque se te degrada. O sea, claro. Y lo podrías hacer si los montas con 5 vueltas para el final, y ahí ya no te queda tiempo. Claro, ya no queda tiempo. Es una pena, pero bueno. ¿Qué os pareció el papel de Hamilton? Muy bueno en calificación con el Mercedes. Yo ya me lo esperaba verlo en la foto de la rueda de prensa. Yo lo daba como ganador de la carrera. No, pero bueno, que estaría, digamos, en las fotos de los destacados, yo eso desde luego ya me lo esperaba, que de hecho yo lo daba por ganador, incluso para la carrera, en nuestra porra. Pero vamos, no me disgustó para nada. O sea, no. Lo veo, es eso, o sea, veo que está todo el mundo ahí cerca y siendo quien es, espero del... Se hace raro ver a Pérez, a lo que le pasó a Lovato, que dijo, ahí viene Hamilton cuando ve el McLaren. Sí, descarado. A mí también me pasó. Y los dos Mercedes con el mismo casco, la verdad es que eso es un puto caos. Para mí, Hamilton, bien, muy bien, pero claro, Mercedes sigue adoleciendo, ahí tiene un problema de desgaste con las gomas y él quería ir a dos paradas y le fue totalmente imposible. Tuvo que hacer la tercera y eso lo hundió. Pero bueno, a ver cómo van evolucionando, porque también yo creo que los Red Bull, por ejemplo, es el problema que han tenido en esta, pues lo subsanarán. Y yo creo que no van a tener esos problemas, ¿no? Lo acabarán subsanando, porque sí, bueno, claro. Se supone. Hay otro problema que con la degradación, que tienen tanta carga aerodinámica que degrada más los neumáticos. Y tienen tanta carga aerodinámica que pueden renunciar a parte de ella para cuidar más los neumáticos, claro. Y conseguir más velocidad punta, que es lo que no tienen. Que es lo que no tienen, sí, sí, sí. Eso lo irán aprendiendo con los... Es así. Pero el año pasado no tenían la velocidad punta, o se le vio muchos circuitos cuando estaba detrás que no podía adelantar. Salvo cuando fue en Abu Dhabi, que tuvo que salir muy atrás y cambiaron el coche completamente y arrasó adelantó a todo Dios, sí, y parte del extranjero. Yo quizás pecaré de optimista siempre a principio de temporada, pero vamos, en realidad no sé, no me dio la impresión de que ese dominio, ¿no? No, vamos, el sábado sí, más después, digamos. Yo es que he visto muy bien a los demás. Fue el domingo, pero luego hablaremos de eso también. Yo fue a ver que los demás estaban, se les veía muy bien, con buen ritmo en carrera. En entrenamientos se los comieron absolutamente, pero en carrera se vio que, vamos, que hay equipos ahí para pelear. Y eso está muy cojo. Y aparte, además, campeones. O sea, está Kimi, está Alonso. Sí, había seis títulos, campeones del mundo en el podio. Seis títulos había ahí. Y no, faltó Hamilton un poco tal, pero bueno, yo espero que esté. Una cosa, no nos chupemos las pollas porque... No me llego. que si no, vamos. Estarías que todavía... si no todo el día inclinado. Porque lo de elasticidad... Es a los perros. Elasticidad ya conseguiría, elasticidad, ¿sabes? Eso es trabajarlo, pero vamos. Sí. Hay yogis que te consiguen inducir mentalmente esa sensación, pero vamos. Pues dale al joystick, dale. Lo que decía, que no lo chupemos las pollas, porque aquí la combinación de neumáticos yogis. Era medio super blando, que es una combinación que no sé si se va a tener en el resto de la temporada, ya lo veremos. O sea, que tampoco... A mí me pareció salvaje, viendo el super blando lo que duraba, o sea, la entrada que hizo, creo que fue Weber, a las cuatro vueltas, es que en medio del tráfico acabó. Precisamente es que de los Red Bull me refería con eso, tío, que... Sí. No tendrán tantos problemas a partir de ahora. Yo es lo que creo que no lo van a tener, pero también lo espero de Mercedes también, que puedan remontar. Sí. Claro, es que ellos juegan con el margen de poder, digamos, simplemente variar, y el resto tiene que buscar. Ellos con cambiar cargas, tal, pues lo tienen, digamos, solucionado. Es que el coche, básicamente, o sea, los coches son los del año pasado. O sea, hay algunos con claramente revolucionarios. De hecho, bueno... El McLaren. No sé si va a hablar ahora. Eso iba a nombrarlo, pero bueno, Ferrari también es claramente revolucionario. O sea, el coche no tiene absolutamente nada que ver, vamos. O sea, se les veía con otras caras y con otra actitud y eso. Y lo único que yo, de verdad, le achaco a Massa, que Massa tenía que haber peleado ahí por un tercero. No, pues claramente. Y Massa le veía la cara de siempre. Por eso, pues mejor. O sea, sí, pero en la rueda de prensa al final. O sea, estaba con cara de cabreo y eso fue lo que dije por la radio. Y sí, por la radio pegó un grito y todo ese tema. Pero... Que hay que decirlo claramente. Que lo han jodido y... Sí, es que... En esta carrera tendríamos que estar aplaudiéndole y hay que aplaudir. Por cierto, tenemos en exclusiva... Qué suerte tenemos. La conversación y el grito que pegó Massa por la radio cuando se enteró de que Alonso entraba en boxes. Continuamos. Claro, es que ahí cogieron unos anuncios, pero bueno, después en Nitro sí se oyó. En fin. De acuerdo. Hablábamos de Massa. Os iba a preguntar, cambiando de tercio, ¿cuál fue la sorpresa? ¿Quién fue la sorpresa de la carrera? Sutil. Sí, yo también. Sutil. Carrerón. Y aparte corre mucho el Force India. Vettel no podía adelantarle y fue capaz de mantener a los tres detrás muchísimas vueltas, y la putada fue que los superblandos se hundió completamente el coche. Se arriesgaron, tío. Alargó muchísimo. Fueron valientes en el fondo, tío. Claro. Estaba diciendo Lobato ahí, pero no entiendo ahí Sutil qué hace aún en pista. Digo, joder, pues que tiene que montar los superblandos y está alargando lo que puede, porque si no, hostia, a ver lo que le duran, joder. A ver lo que le duran. Y lo que le duraron. Lo que le duraron, que le pasaron, vamos, le quitaron las pegatinas. Vamos, si no lo adelantó, no lo adelantó Button. Pff, sí, sí, es que creo que quedaban 10 vueltas y. Nah, bueno, quedó, aún quedó a 13 segundos, creo. Bueno, pero vamos, el ritmo era claramente inferior. Creo eso, pero que se los cambió en 5 vueltas, sí, no tenía... Hamilton y Webber... Sacó 13 segundos. 13 segundos. Sí. Pues, nah, Hamilton y Webber le pasaron por encima. Y sin embargo, a lo largo de la carrera, estaba bien, firme y seguro y muy bien, muy bien. Y como decepción de la carrera, os doy tres opciones. Williams, McLaren, es que Charlie Whiting. Claro, no. Charlie Whiting no es decepción de la carrera. Charlie Whiting para mí fue una decepción en los entrenamientos. Del fin de semana, vamos. Claro, o sea, es una cosa que incluso el tío hizo declaraciones y demás y tal. Yo no entiendo lo que hizo Charlie Whiting. Quedarnos en un... En vez de clasificación, nos quedamos en una CLA. Es que si fuera a escoger cuál es la opción que no es verdadera, pues... Eso, pero es que esta, en pero este caso las tres son las tres, verdaderas las tres. Y decepciones. Sí. McLaren es un sorpresón. McLaren está ahí, quien decía que estaban pensando incluso en volver al coche el año pasado. Ellos lo han negado. Pero vamos, la situación está así de grave. Pero no es una cuestión de grave, o sea, es que no tienen por dónde cogerlo. O sea, están todavía más perdidos que Ferrari el año pasado. O sea, claro, claro. Williams solo hay que escuchar a Maldonado. Sí, Williams, inconducible el coche. Tiene y Charlie Whiting, pues es impresentable. Impresentable, sí. Impresentable. Da vergüenza, la verdad. Tratar de explicarle a gente ajena al mundo del deporte, que ahora, como todo el mundo sabe, pues también. Yo el sábado a mediodía, ¿cuándo? Sí, a mediodía estaba viendo un telediario y salía, ¿no?, la clasificación y me sentí vergüenza, tío. De ver que intentando las imágenes de se intentaban que se viese mucha lluvia, tío. No sé, no sabes, se veía lluvia, pero charcos, vale, pero... Está claro que el piloto ahí del coche médico tiene mucho que decir, o sea, fue el que... Pero vamos, ahí hay un comité y se supone que hay pilotos y que hay tal, y cortar una clasificación por ese tema... Aparte hay una cosa, cuando la aplazaron 20 minutos, bueno, lo puedo entender, tío. Sí, yo también. Cuando llegaron esos 20 minutos ya se podía haber se salido. Podía, no llovía. Yo es que te juro que cuando había... Había posible amenaza de... Pues pero vamos, yo en cuanto viera nubes negras les daba unas gafas de bucear con un tubo para que vieran ya las intenciones, no, ¿sabes? O sea, aquí no se para nada, yo creo que coge el casco. Pues creo que también el problema es... Lleva la visera más oscura o más clara, pero aquí se corre, ¿sabes? El tema de los horarios, donde se corren ahí los grandes, sigue siendo... Vale, queremos correr por todo el mundo y demás porque todo el mundo quiere hacer publicidad y lo que sea, vender su país o lo que quieras y demás, pero al final donde se ve la Fórmula 1 y donde se disfruta y demás es en Europa. Y tienes que poner horarios para que se vea en Europa. En Europa hemos visto esta carrera a las 4 de la mañana, a las 5, y se ha visto. Y ya está. Sí, pero sin embargo, claro, a las 7 que ponen, joder, cualquier problema que haya, a tomar por saco. La carrera, la clasificación, de todo. Porque tiene que... ¿Qué? ¿Le vamos a poner allí las luces? Los rallies, la parrilla de faros halógenos. No, sí. Va a aumentar con una linterna adelante. Eso también. No, los detalles, o sea, en el mundo de la tecnología, es intentar que... controlar las nubes con 4 escobas en las curvas, achicando agua. O sea, es que son imágenes que dices, por favor, o sea... Mira, o tío, correr o no correr. La solución de las luces, tú contratas a 21 chinos... ¿Alguno de repuesto, por si acaso? ¿Uno por curva, qué? No, uno por coche, tío. Los ¡hay uno por coche! En el morro, boca abajo, mirando hacia adelante con una linterna, un frontal en la frente. Tío. Y ya está, tío. No choles. Y aparte el tío, como es inteligente, cuando tú giras por un lado, él gira la cabeza. Él gira la cabeza. Para que ya, y por la cuenta que le trae también. Dices, tío, a ver si se va a comer un piano. Pero bueno, ya, joder, ya. Me lo como yo primero. Coge uno con buenas orejas y ya sustituyes el morro entero, te evitas peso. Pero no sería la hostia que te ataran a un coche así al morro, tío, con la cabeza rozando el... La hostia sería, pero la hostia, pero la hostia. Dios, qué sensación. Hombre, eso lo probaban en el antiguo este, pero atrás. Y solías ir atado con una cuerda. Lo probaban. Se testó ya en alguna raza. No, tampoco vamos a ponernos ahora. Eso, vamos a ponernos dramáticos, ¿no? Poco más, ¿alguna cosa que queráis decir de la carrera? A mí Williams, volviendo otra vez a estos equipos y demás, Me ha decepcionado porque en teoría se hablaban bien del coche, que todo iba a tal y demás, y Maldonado empezó a ponerlo a caer de un burro en este gran premio, en los entrenamientos, y como que tenían que partir de cero. Yo no entiendo nada, macho. Sí, yo tampoco entiendo no nada. No entiendo nada. Entonces, o sea, ¿por qué mandas esas informaciones así es que no puede ser tan eso, extrañas? No, no cuadra, tío. No, no cuadra. No, no me cuadra por ningún lado. O sea, no, no, a ver, ahora, no sé, en Malasia igual cambia todo, un circuito permanente, otra temperatura, otra tal, a lo mejor cambia radicalmente y de repente tiene un coche de la hostia, entonces Maldonado se tiene que tragar lo que ha dicho. pero bueno, no, no estando sé. Cerca tuya ya estaba así, la verdad es que no le quedaba mucho, ¿no? No hay problema de que se vayan a derramar líquido, ¿no? Pero vamos, yo los disculpo un poco, digamos, al resto del pelotón también, porque digamos que hubo, para ser la primera carrera de mucha gente, pues las condiciones que se encontraron en esos coches, además, eso... pues la verdad, o sea, hasta me jodí a ver que otros iban a repetir el domingo cuando todo Dios se comió el sábado, ¿sabes? Esas condiciones, pues no sé, ellos que para mí sería hasta más justo repetirlo todo el domingo directamente, o sea, haber anulado la Q1, porque realmente, o sea... De lo que no ha servido para nada la carrera, para lo que no ha servido para nada, es para ver las comparaciones entre compañeros de equipo. O sea, solo Vettel y Weber. Weber ha vuelto a quedar a la altura del Betún. Sí. Alonso, qué cagada Massa, de salida. Massa mejor de lo que se esperaba, pero flojo. Pero luego teníamos luchas interesantes como Hülkenberg Gutiérrez, que más Di Resta con... Di Resta y Sutil. Al final quedaron pegados. Di Resta y Sutil, sí. Al final quedaron pegados, pero vamos. Pero vamos. Nuevas, quería hablar de Bianchi. Bianchi, yo te iba a hablar del también, perfecto. Bianchi, su compañero es Pick, ¿no? Charles Pick, no. No, no, Pick, no. Chilton. Pick, Chilton. Sí. Pues no, no, y Van der Garde y Son Pick y Van der Garde. Sí. Y luego los McLaren también, Button, Pérez. No hemos podido sacar conclusiones claras, ninguna. Bueno, Bianchi se los comió. Sí, vaya. Con un Marussia se los comió a todos. O sea, bueno, que dentro de lo que tal... Acabas de decir, digamos que acaba de aterrizar prácticamente. Este no ha hecho pretemporada ninguna ni nada. Y, joder, quedó por delante de los otros tres. O sea que... Y aparte, Pick ya es su segunda temporada en Fórmula 1, con sí, lo cual es, que es como... El nivel de esos tres es lamentable. Bueno, el nivel que sea, el quedar por delante dice mucho de ese piloto. Ojalá no nos equivoquemos y haya otro. No, pero por lo menos que haya otro piloto, tío, ahí. Que eso es muy de agradecer. Sí, y en cuanto a Button y Pérez, la verdad es que quedaron muy cerca, o sea que... No es que establecer comparaciones entre ellos, sino que... Queda a un segundo y pico. Por eso, quedaron muy cerca. O sea, que al final te dice que el coche es una puta mierda. y no puedes sacar muchas más conclusiones. Pero, Button puntuó, Pérez no, y ya está. De todas formas, siendo el coche una puta mierda, y siendo Button como es, que necesita el coche perfecto para ganar, Pérez tendría que haberle batido en toda regla. Yo creo que Pérez estaba en su primera carrera con McLaren y quería estar ahí... No tuvo el comienzo más afortunado. Yo creo que tampoco arriesgó en estrategias ni nada, sino se mantuvo ahí en su zona donde podía. Y creo que no buscó más allá. Me imagino que en un circuito permanente igual. Pues esperamos, porque esa es la táctica que usaba en Sauber y en McLaren no le va a servir. No, aquí tiene que ser más agresivo. Y está claro. Además, en McLaren esperan que se coma Button. Yo se lo tengo clarísimo, que McLaren esperan que Pérez se coma Button, porque... Yo eso ya no lo tengo tan claro, pero vamos. No, que lo yo esperan, sí que lo esperan en McLaren. O sea, y si no lo hace, pues mala cosa. Y luego Gutiérrez también, que acabó doblado. No me lo esperaba yo tampoco eso. Hülkenberg no pudo ni salir. Ni salir. Es que... Un desastre en Sauber. Sí. Habría que sumarlo a una de las decepciones, tío, el fin de semana. Sí. Pero bueno, Hülkenberg en calificación no me acuerdo cómo quedó, pero no lo había hecho nada mal, tío. No me acuerdo yo tampoco, así que no me preguntes porque ni puta idea. Sí, pues sí. ¿Y quién otro que acabó también? Ah, Bernier. Sí, pues dentro de que Richard dobló, pero... Bernier estuvo combativo, ¿eh? Estuvo combativo, sí, señor. Combativo. Y Richard también, dentro de lo que se le vio, pero Bernier muy bien. Y dice que el problema fue la táctica, que el equipo se equivocó y le jodieron la táctica, tío. No estuvo muy bien todo el fin de semana, se le dio muy centrado, la verdad. Yo ese tema de echarle la culpa al equipo de la táctica, no, o sea, que Ricardo no acabó, que carajo. Creo que también, o sea, que la táctica está muy bien, pero al mismo tiempo estás en carrera y tienes que verla un poco. Yo creo que Alonso, él tomó la decisión de entrar. Es decir, ¿qué cojones pinto aquí detrás? Entro ahora Y claramente, con los neumáticos nuevos, voy dos, vamos, hago una vuelta 2 segundos más rápido que esto. O sea, me lo saco de delante y se acabó. Sí, O luego sea, me mantengo para no desgastar tanto los y neumáticos y yo, bien. uno que vaya adelante, lo que tiene que hacer, ¿qué hago? Pues, ostras, este ha entrado. Bueno, pues yo alargo entonces ahora mi entrada. Intento otra Claro. táctica o tal, joder, Alargo pero. o entro en la siguiente O vuelta. entrar en la siguiente vuelta para. No sé. Igual en este Lo circuito que las diferencias eran mucho es lo más que tenía que grandes, haber ¿no? hecho Vettel, no, Massa no, pero Vettel sí, por ejemplo. Vettel entró en la siguiente vuelta, Sí, Alonso. sí, Sí, sí. sí. Y lo Massa que. entró a las 2 vueltas. O sea, se quejaba tanto y sin embargo no entró en la siguiente, sino Y que aún entró así en la lo siguiente. adelantó. Sí, Alonso lo adelantó. Lo Sí. adelantó. Sí, por Alonso eso hizo un estaba. vueltón de la hostia. O Claro, sea, Alonso fue Vettel estaba impresionante. flipando que no entendía cómo lo había. Pues yo Impresionante, tenía la idea que impresionante. había tardado 2 vueltas, tío, no sé por Impresionante. Pero qué. es que el ritmo de Vettel era lentísimo, tío. O sea, iba detrás de Sutil, pero bueno, Sutil se le estaba escapando. O Sí, sea, estaba. Vettel estaba muy lento. Y Alonso dijo, yo aquí no pinto nada. También atacar a Massa para Alonso es una complicación. O sea, se tocan, se salen los dos fuera y sabes tú qué fiesta se No, monta en se los Ferrari. cepilló a los dos en Y, una jugada, pero joder, o sea, vamos. no sé, para mí está. Vamos, en el comienzo de carrera, desde luego, está muy bien no le leído. tembló el pie para, digamos, molestar a Alonso. O sea No, es que que. se Bueno. sigue con lo mismo, motivándose con Alonso, tío, no es capaz ni de meter el morro a Vettel, es que no se, ni se lo metió, Ni ¿no? se lo No. metió. Ni se lo metió. Ni se lo metió. Ni se lo metió. Para nada. En fin, En cosas de fin, vida. cosas de Massino. Siguiente parada, Malasia. Un circuito Sí. totalmente diferente. Curvas de media alta velocidad, cambios de dirección. La curva 12 y 13 a mí me encanta, la curva 2 también. Sí, señor. Y dos rectas enormes, tío. Aún no sabemos dónde van a colocar el DRS, pero imaginamos que las dos rectas, En claro. las dos rectas, sí, señor. Si adelantas en la primera, en la segunda te van a Descarado. adelantar. Un circuito extraño, la verdad. A mí no me es. Tú tienes que decir algo de Malasia como país. Sí, Sí. traigo el trabajo hecho, por supuesto. A ver, pues cuéntanos un poco antes de entrar en cuestiones Pues técnicas. por supuesto que Malasia es un gran país, reino de las scooters. Que se lo digan a los de Deep Purple, ¿no? Que fue en Malasia donde los detuvieron a punta de pistola. Apareció muerto un roadie. O sea, Sí, no, oh, vamos. Qué bonito todo. conciertos en cajas de naranjas, Lo tío. siguiente que te iba a decir era que es el país del fumador con bigote y ojo vidrioso, con las gafas. Ya te puedes imaginar. Donde conviven los rascacielos con los arrozales y los chimpines tuneados. Donde los gatos tienen rayas y pesan 200 kilos. Este dato te va a sorprender. Tiene un 40% de suelo improductivo. Está dividido en dos regiones. Sabah y Sarawak. ¿Te has informado? Este, no, este dato es para dejaros acojonados, Yo que por veáis eso ahí me he que quedado lo traigo acojonado. preparado. Y vamos, ser de Sabah y de Sarawak sería como ser de Cíes o de Ons, que son islas de la Ría de Vigo, para quien no las conozca. Hostia, la de Ons de Vigo te van a pegar, ¿eh? Luego es el lugar de origen de la famosa mujer malaya, o Cayo Malayo. Y su forma de gobierno es igual al resto del país. Turbantes y paños, pero con oro y más faustos. Qué bueno. Lo traigo preparado, ¿eh? Gran país, sí, Has señor, leído la ¿eh? Wikipedia, tío. Sí, señor. Has por Nunca, fin nunca, no tengo ni conoces lo que internet, es ni la. el móvil no va. En fin, del circuito hablábamos eso: humedad, la combinación de neumáticos es medio duro. Algo lógico, podrían haber llevado super blando. Que lleven a todas super blando y blando, hombre. Sí, ¿por qué no? Se les 18 derretirían, paradas. Y además además que que ya, bueno, 3 y sería. 3, ¿sabes? No, 3 juegos de uno y 3 del otro. Y al final pidiendo papas. Todos amén. Pónmelos de lluvia. Un intermedio, es lo que sea. Echa toda la carne en el asador, tío. En la última parada vamos con lluvia extrema, tío. Pidiendo que rieguen, Dos como en el vueltas con lluvia fútbol, extrema, fíjate, tío. En fin, ¿no? y cuando se te acaban los neumáticos de lluvia, empieza a llover, sí. Es lo que Y sí. ahora, no, te queda un super blando, tío, a ver qué hacemos. Bueno, a mí me parece una carrera dura, muy dura por las temperaturas, por el tema de las tormentas y la lluvia y todo Si eso, la humedad. esto fuese en los 80, acabarían cuatro, los demás romperían, pero Sí, bueno. es Bueno. descarado, ahora aguantan de todo. Y a mí el circuito me gusta, pero a ver cómo está planteado. Y la verdad es que en este circuito se van a empezar a ver ya un poco cómo van realmente los coches. El paso por curva va a ser, bueno, Paso por ahí curva, claro. el Red Bull va a arrasar, pero Yo bueno. creo que Red Bull va a arrasar. Sí, Creo que. esperamos un arrase de Red Bull en Y. entrenamientos y en carrera. ¿Esperáis algo diferente o no? Sí. Esa es la esperanza que hay. Yo, esa es la esperanza que nos queda, pues porque si no, realmente. Apostad toda otro... vuestra fortuna por alguien. Por Grosjean, ¿no? Por Bernier ahora. No, yo voy a Ferrari. Venga. Vamos a mojar. No, voy a Ferrari. Voy a dar la campanada, sutil. El año pasado estuvo a punto de ganar Pérez. Nada, no, McLaren sí que no doy un duro. Yo, no, digo por lo que dice sutil, tío. Este año voy de radical. Yo voy a apostar por Alonso también, porque. Más que nada porque ya he escrito el previo en la web y no voy a cambiar de. No vas a cambiar. Voy a decir dos cosas diferentes. Pero oye, me gustaría apostar por Hamilton también, tío, a ver si es capaz de ganar esta. Yo carrera. Creo que el Mercedes aún no está para ganar, sin embargo, envía al Ferrari muy bien. O sea, yo creo que bueno, que va a estar ahí. Sin quitar a Lotus, ¿eh? Kimi está muy fuerte, sí, puede, con muchas ganas, y ahora se le vio coco, muy sonriente, cosa muy extraña en él, se le vio muy sonriente. Yo sé quién va a ganar. Grosjean. Claro, joder. No se ha puesto para ganar Grosjean. Me he metido a todos los Grosjean. En fin, ¿tienes alguna reflexión que hacernos, Quiño? Sí. Pues procedemos ahora a leer la reflexión del maestro... Iniciando la temporada 2013 con nuestras reflexiones sobre Australia. Qué bonitos son los reencuentros, la ilusión de un nuevo curso, volver al colegio, los viejos amigos, los nuevos, el chapón, el gamberro, el torpe, el feo. Cada cual en su estilo, pero sus familias compartiendo un mismo deseo. Por favor, que apruebe, a ver si un día me trae un 9. No se deja ni un detalle. La cartera nueva, los libros bien forrados, el premier lleno de colores y regletas. El donuts. También. Y por si los golpes, rodilleras y coderas. Pasaste el verano, en nuestro caso el invierno, jugando, viviendo, pero no olvidaste tus deberes. Vacaciones antillanas, cursillos, monitores, todo eso. Todos ellos nublando un hermoso verano, esperando que el sacrificio valga la pena. Y de repente descubres que hay control sorpresa. Primer día de curso y no terminé ni el cuaderno de Rubio. Recibes tu nota y no entiendes ni torta. Y yo que me he esforzado, solo saco un aprobado. Y el hijo de puta del Rubiales, que ni un libro ha forrado, se lleva un 10. ¿Pero qué ha pasado? Pues que tú eres un burro y él un superdotado. Bravo, Kim. El talento natural siempre será un grado. ¡Qué bueno! ¡Bravo, maestro! ¡Sí, señor! Bravo. Pues con eso nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Pasadlo bien! ¡Chao! ¡Adiós!